últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, 39ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de esta prisión mental. Ya, qué prisión mental me siento de la chingada. ¿Qué le pasa? Me ha cogido el urpivirus, que es la mamada que viene después del antivirus. Ajá. Y después de la gripe aviar. El urpivirus. El urpivirus es realmente es peligroso. Es peligroso y se comunica mentalmente. Ah. Es decir, urpi dice, estoy enferma, me siento de la chingada, y automáticamente a través de vaya uno a saber qué circunstancias, hoy me siento exactamente igual. Me cargó el payaso. Ay. Y en cualquier momento mi garganta se cae a pedazos. Empiezan todas esas cosas asquerosas que a uno le ocurren cuando se resfría, se engripa o le agarra el urpivirus. Señoras y señores, vamos a presentar a la tripulación de la nave María Tijuana. Por ahora es sana, en 90% de la tripulación, podríamos decir. Nada más uno de los marineros escoceses también está, pero no sabemos si está pedo inconsciente o le ha cogido alguna enfermedad. Por las dudas, vayan moviéndolo con un palo a lo largo del programa saber que no empiece a echar olor y debemos lanzarlo por la borda. Señoras y señores, presentamos a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Esto lo estoy diciendo, modulando prácticamente, porque el francotirador ha dicho: yo no entiendo ni mierda cuando tú presentas a cada uno de los integrantes de la nave. El francotirador está viejo, avejentado, medio sordo de los dos oídos, ya casi como que es un resto fósil de los desintegrados. Por lo tanto, lo haremos modulando para él nada más y esta vez. Quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, él es el Capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande Capitán! Ahí está, Capitán, ¿eh? Sí, sí. Merecido para que todo quede claro. Íntegro, sano, en un 100% de sus facultades mentales. No, pero el cansancio no cuenta como... No, el cansancio es otra cosa. Sí. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más... ¿Estás al borde del estrés? Güey, no. Ya tenemos muchos estresados en la nave. Cabrón. Esta es la enfermedad del siglo XXI y aquí no hay lugar para esas mamadas, ¿eh? No. Tiene que venir aquí con enfermedades, la peste negra, cosas, claro, del renacimiento. No me vengan con mamadas milenarias. Señoras y señores, con ustedes, ¿quién es la productora estrella de este programa de radio? Ella es la muda. Sí que sí, con muy poca ropa, pero con un barbijo. Sí, un barbijo y se le ven unos ojitos tapatíos, que se comunica a través de la mirada. Sí. La muda a veces llega a confundir al interlocutor, pero ella luego tiene unos doctorados en artes marciales, como para si se equivoca, no ponerlos en caja. Señoras y señores, presentamos ahora... está bien. Sí. Lo que pasa es que había una serie de vacunas que darle al Nico. Póngale. Y por recorte presupuestario le hemos dado. ¿No se le dieron? No se le dieron. Pero él no puede enfermarse. Claro, y no, si te enfermas tú, ahí sí nos carga el payaso. Con ustedes el técnico, Carlos Tevia, acá les Miguel. ¡Ja, grande Nico! Con 40 grados de fiebre, pero es normal, Nico, no importa lo que estás viendo. Sí, es normal. Es parte de tu del juego. Sigue chambeando. Sí, sí, es todo psicológico, así que apréstate. Distracciones, desconcentraciones, pequeñas desconexiones, nuestro cerebro abandona el instante en que nuestro ser repite los movimientos instintivos y emprende el viaje sin fronteras, sin reglas y sin límites. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Y cuando uno está enfermo, está cabrón. Por lo tanto, voy a hacer un anuncio a todos los pendejos que ingresan a esta nave diciendo: ¡oh, pirata, la gato! Escuché el programa número 100, que me lo bajé de no sé dónde mierda, y les ha cambiado la voz, y ahora está más chingón, y antes era una mierda, y yo no sé, y todas esas mamadas. se merecerán una mentada de madre que automáticamente será conformada por esta serie de juicio público que estamos emprendiendo aquí y donde nosotros hacemos lo que nos place. Por otra parte, dice alguien aquí: hola, pirata y lagarto. Bueno, me mudé de la casilla donde viví casi un año, dice justamente aquí el pelado Franco. ¡Ah, hola, pelado desde Franco! Desde Trelew, ya nos está cagando de frío con todas sus gatas. Sí, que sí, y está dentro de su casilla. Sí, me mudé a una casa que está medio en construcción, pero es mía. ¡Qué chido! Y luego hay un silencio sepulcral. ¡Qué lindo estar en su casa! Sí. Bueno, ya me calmé, dice. Si las tres gatas también están conmigo, o están medio construidas. Hay que ver una casa medio construir, ¿qué es? Por ejemplo, sí. Una casa que le falta el techo, una cagada. No creo. O es el techo y le falta una pared lateral. Por lo tanto, sí. O las ventanas. Sí que sí. Es muy complicado la casa medio construir. Pero bueno, ya están las tres gatas conmigo, que me dan calor. Bueno, les cuento que mientras estaba buscando la foto de Palomita Ford en el sitio de Canal Trans, me encontré con dos sorpresas. Una es que Palomita no tiene 40 años, como yo supuse. No, la historia de Palomita Ford es porque ella llegó aquí con el nickname de Urpi. Sí. Nosotros le dimos de nalgadas, le dijimos: y hay una Urpi pequeña, cámbiatelo. Y dijo: bueno, yo era del INCE 40. El INCE 40 era un grupo de scouts girls, sí. Bastantes promiscuas y pedotas que existían en Lima, Perú. Ella mudó a Búfalo y conservó el recuerdo de eso, nada más el recuerdo. Por lo tanto, le ha quedado Palomita 40. Urpi en quechua quiere decir paloma, sí. Por eso. Bueno, Palomita 40 no tiene 40, no, como pensé. Y como me hizo suponer su voz de reventada por el tequila. Sorry, Palomita, dice. Bueno, la otra es que es muy bonita. La última, que está en la página 13. Me encontré con la foto del cura fiestero. Ah, sí que sí. Y dice que es de Rosario, Argentina. ¿Cómo es esto? ¿No estaba en Suecia? ¿Cuándo un misterio estuvo en Suecia? Jamás estuvo en Suecia el cura fiestero. Negamos. Ah, por la retransmisión. Claro, porque uno al final dice: Se pegan. VHS, el cura. No, ¿cómo es? Estudio. Y el cura fiestero en VHS. Entonces uno. No, el cura fiestero está en VHS. Está en VHS el cura. En VHS. Sí. Disponible en cassette y discos. Hay una copia en DVD, pero no. Sí. Cualquiera escandinava que sí. Llegue aquí, que digan perfecto sueco. Sí, yo me pasé una noche con el cura fiestero, fue fuera de Suecia. Sí. Aclaremos esto. Dice: tal vez sea una mamada. Exactamente, pelado Franco. Les mando una foto cuando tenía pelo y barba. Me decían Osama, no sé por qué. Saludos a la tripulación. No, efectivamente. Realmente no se sabe por qué. Sí. Usted vio que siempre encuentran al segundo de Al-Qaeda. Sí que sí. Dice: hemos detenido al segundo de Al-Qaeda. Sí que sí. Nunca el primero, siempre el segundo. El segundo ha sido detenido mil veces. Por lo tanto, la estructura de esta especie de empresa multinacional gestionada por George W. Bush no es una pirámide. No. Es el primero, que viene a ser Osama Bin Laden. Sí que sí. Y luego todos los segundos. Todos los segundos. Son todos los segundos que son atrapados en distintos lugares: Líbano, sí, Beirut, sí, sí, sí. Buenos Aires, Puerto Rico y República Dominicana. Por lo tanto, ten cuidado y nunca te postules como el segundo. Siempre el primero. Siempre sea Osama. Hola, amigos pirata. Hay alguien que se está haciendo pasar por vos en el box del locoyoe.tk. Pero no te preocupes porque lo voy a agarrar, ese cabrón. Pero hablando de cosas importantes, no es que tu tema no sea importante, sino que simplemente no es importante. Resulta que la semana pasada, dice Loco Joe desde Los Polvorines, Buenos Aires, Argentina. Bueno, él es profesor, ustedes ya sí. Lo saben, ¿no? Y entonces, bueno, tenía que tomar exámenes a mis alumnos, puntualmente a los que habían promocionado mi materia. En fin, en un total de 60 y pico de alumnos, solo tenía que presentarse 20. Los vagos, que no hacen nada durante todo el año, esas cosas ustedes ya saben. Hasta aquí todo bien. Estos 20 cabrones me habían cagado las vacaciones, me morí de calor el día sí, del examen, sí, tuve que volver para ellos. Lo único que tenía en mente es hacerlos mierda con preguntas y examinar cuidadosamente el trabajo práctico que les había encomendado para la semana anterior, ¿no? Para que se preparen. Así se hace. Típico profesor de secundaria, de informática precisamente. Resulta que estábamos todos en el aula y solo me entregaron 6 de los 20 trabajos prácticos que me tenían que entregar. Entonces pensé, ¿será bien? El resto me lo van a dar antes de que termine el examen, supongo, pero no fue así. Llamo a uno de los que entregaron el trabajo práctico, un alumno. Le hice 2 preguntas boludas y listo. Bueno, podría hacer el examen final. Después llamó a uno de los que no había hecho nada. Le pido el trabajo práctico y me dice que no tuvo tiempo para hacerlo. Y aquí viene lo gracioso. Me dijo que no lo hizo porque pensó que igual lo iba a probar. Y todos desde atrás empezaron en forma de coro a hacer la siguiente, ¿no? Promulgación. Dele, profe, apruébenos a todos. Así nos repetimos. Usted es un capo. Dele, profesor. Dele, repruébelos. Dale, fierita, maestro. Usted es un genio. Yo no lo podía creer. Por dentro dentro me cagaba de risa, ya que yo cuando estudiaba también hacía lo mismo. Después de pensar dos segundos me dije a mí mismo, si los apruebo sería injusto para los que hicieron el trabajo práctico. Sí, estos pendejos, pagos de mierda. Pero si los apruebo, yo termino y puedo conseguir seguir las vacaciones por unos días. Enseguida le dije a los seis que tenía el trabajo práctico, bueno, el profesor, deje de hablar. No se ha cansado. Apruébenos a todos y ya no mame más, por favor. Bueno, en síntesis, no sé qué hizo. Dice, ah, quiero una monografía para el jueves 2. Si no, a llorarle a Mahoma. Dice, no sé por qué se me ocurrió decir Mahoma, pero bueno, fui claro, ¿no? Bueno, cada día estoy más cerca de la mina de Buffet donde trabajo, en la universidad. Gracias, señor Lagarto, me sirve mucho. La va seduciendo, no, de bueno, nada. Así que sí, la presidencia de Disneylandia y esas cosas. Saludos, el loco joe.tk desde Los Polvorines, Buenos Aires, Argentina. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. From LA, California. Are you ready? Hola, Charlie. ¿Qué onda, loco? Desde LA, California, me comunico una vez más. Esta vez es solo para putear, putear y putear. Número uno, quiero putear al asistente. ¡Cabrona! Y ni siquiera una puta llamada. Estuve como 7 meses en el hospital y ninguna visita. Claro, y ahora se viene la Y ahora escribes en caso para decir que me extrañas. ¡Al carajo, que me apoyas! Dice, sé que sí, estilo Al Capone. Claro. Y que se te caigan los pechos. Claro. Número dos, dice, a todos los de donde trabajaba, porque hasta ahora me llaman y todavía quieren que les conteste. Una vez más, ¡ah, carajo, come pollas! Sí que sí, Charlie. Número 3, a todo el mundo, ya que estoy bien empastillado, mejor me largo. Saludos a todos ustedes, en el caso especial a mi compadre, el señor Lagarto. A ti, muda mica, pirata, un abrazo. Y al Capitán Vinilo, diga algo, Capitán Vinilo. Deme un consejo, una puteada o alguna mamada. Estoy piloteando, ¿no ven que no puedo? Ah, Capitán. Bueno, Capitán, pues, es Charlie Parkin, por favor. Bueno, señor Lagartija, ¿cuál es la onda de este día? La onda de este día es mentar madres al asistente y a todos los compañeros de trabajo. ¡Al carajo, come pollas! Desde Califa, Charlie Corkin. El Niño Bomba llega desde Guadalajara, Jalisco, México, para decir... Hola, Niño Bomba. Hola, cabrones, aquí saludándolos desde Guanatus. Mira, Niño Bomba, que acabamos de inventar madres. Sí, al carajo come pollas para ti también. Y porque, sí, viene para él. Dice, solo quería decirles que John está pasando el programa número 100, que para ser honesto no me gustó mucho, pero bueno, estaban en pañales. Mira, yo ya han logrado mucho con 937 programas ya, y bueno, cuídense y todo eso. ¡Ah, Niño Bomba! ¡Al carajo come pollas! Leonardo de Jalapa, Veracruz, dice, hinches pendejos, solo dicen pendejadas. Aquí en México se dice guajolotes, no pavos, la neta son idiotas. Se parecen a los tres chiflados, dicen cada idiotez en su pinche programa de mierda. Los tres chiflados. No soporto. Sea, ¿no soporta a los tres chiflados? No. Usted hará de Moe y yo haré de Corley. Yo no odio esas nadie. Cosas. Bueno, atentamente, Leonardo, saludos a tu hermana. Ah, aquí no tenemos hermana, pero la igualmente ¿tú tenemos... ¿Tú tienes hermana? Leonardo sí tiene hermana. Ah, bueno, es la veracruzana. Sí, le mandamos saludos a la veracruzana. Sí. La conocemos muy bien. Es muy agradable. Leonardo. ¡Al carajo, come pollas! Kurt Rodríguez de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, Kurt. Hola, desintegrados. Que el niño elefante me perdone por no comunicarme desde hace ya mucho tiempo, pero fue culpa de la compañía de internet que me cortó el servicio. Nada más porque me retrasé un mes de pago. ¡Ah, bueno! Espero que alguna estación de radio en Monterrey ya pase su programa. Si no, díganle a Yaridia para que vaya a convencerlos o que lo soborne con un cabrito por lo menos. Saludos y ya. Es no, una buena opción. Sí, pero no podemos poner a Yaridia en esas menesteres. En riesgo de ir a una estación de radio donde pase. Pero podría poner una radio. Podría poner una radio Yaridia donde sonara música de banda todo el día y regalasen cabritos al que adivine quién interpreta la canción, por ejemplo. Y dentro de todo eso también esté nuestro programa de radio. Vamos a hablar justamente con Yaridia para que ponga Radio Yaridia desde Monterrey para el mundo. Saludos desde la tierra de mis compañeros de la noche. Se reporta desde Puerto Rico el francotirador. Solamente les escribo para dejarles saber lo que estoy pensando. Franco. Quizás esto explica muchas cosas, ¿verdad? Dice el Franco Tirador. Se me cuidan mucho y no olviden que se les quiere de gratis. Saludos a todos los ciberescuchas. Un abrazo grande para el Franco Tirador ahí en Puerto Rico, ¿eh? Jairito es Jairito, en realidad es como Hola, Jairo, Jairito. Pero empequeñecido. Es de Jalapa, México. Dice, quiero quejarme de que no entiendo la religión. Y sonríe, como una especie del tonto del campanario. Bueno, la religión no hay, hay que comprenderla. Hay que hacer ofrendas. Hay que hacer ofrendas, dar el diezmo, respetar. Y orar, por favor. El Mosta de Lagos de Moreno, México. ¿Cómo está? Dice, qué güey. He estado cagándome la risa todo el día con la historia de los novios y el guajalote. Y la cabeza de cerdo. Pero qué pendejo la Isaac. No es guajalote, es guajolote. ¿Entienden? Guajolote. No, él sí, lo escribió bien. Sí, Isaac lo escribió bien. Sí, a nosotros nos gusta decir más guajalote que guajolote. Sí, no, suena más chido. Nos parece que debería. El idioma en realidad es algo lengua viva. Vital, una lengua viva que debe ir modificándose. Por lo tanto, y guajalote suena más chingón. Si no nos pelan y siguen diciéndole guajolote, sigan diciéndole. Dice, en fin, creo que esta queja vale madre. Pero así son todas las quejas que les llegan. Como sea, el programa sigue chingón. Se la rifan, dice Lobo Bro. ¡Ja! ¡Qué pasión, hijos del mal! El lobito no nos corrige. El lobito nos conoce y dice, bueno, está bien. Estos cabrones no hablan como la mierda. A mí qué me importa. Dice, qué pasión, hijos de Levi-Strauss. Yo y Doña Teresa conocemos esa danza de la que habría, de la que hablaba justamente el Isaac de Tabasco. ¡Ja! Sí, aquel Ignaro mencionó. Dice, se llama Xochipitzahuatl. Claro, lo debo estar pronunciando como la mierda, sí, pero sí, Lobo sí. Le gusta ponerme estas palabras sí. Para joderme la existencia. Bueno, el Xochipitzahuatl, que significa literalmente baile de las flores. Ajá. Dice, esta es una... ¿Y las flores dónde están? Xochi quiere decir flores. No, ¿dónde están las flores en el baile? O pizza, quiere decir flores. Las flores, no sé, el pavo estará con flores. El guajolote. Ah, póngale eso. No sé. Dice, esta es una antiquísima tradición nahuatl que se hace por aquí, dice, para desear al joven matrimonio fertilidad. Se hace por aquí, recordemos, el lobo es de Momospo, en Cholula, Puebla. Sí, ¿verdad? Que sé. Dice, bueno, la danza se hace de maneras diferentes de pueblo a pueblo, pero en esencia sigue conservándose tal cual como es. Algún imbécil dirá, solo los indios jodidos lo hacen. Y sí, así es una tradición de indios. ¿Quieren saber más? Esperamos respuestas. Sí, por supuesto que queremos saber más de otras tradiciones. Inclusive, nosotros aquí nos ha llegado, por ejemplo, la tradición de los voladores de Papantla. Sí. Gracias al querido Manio Buriseño. Varias nos han llegado de parte del lobo Doña Teresa, que conservan las raíces. E inclusive, a veces, practican estas cosas. No es que se casen o algo. Bueno, hacemos lo del guajolote. Sí, le dice sí, el lobo, sí, sí. Pues está aburrido. Y Doña Teresa le dice, pero como no, va a buscar un guajolote y hacen la danza. Dice, bueno, me dicen si quieren más. Dice, muchos bailes de estos los recordamos Teresa y yo, con elementos fantásticos como mujeres eufóricas, novias excitadas, ebrios, más ebrios, gente herida y peligro en todo momento. Saludos al lobo. Que en un momento como que el alcohol empieza, ¿no? Sé que sí. Y ahí está el guajolote y se pone todo como violento. Bueno, cuéntanos, lobo, si sabes que tú nada más es abrir la boca y hablar. Hola, mis cabrones lisérgicos, bolas, aquí o carioca surfista. Carioca. Con la peda de carnaval. Aquí estamos. Tenemos noticias de carnaval. Tenemos noticias del carnaval. Ah, qué chido. El carnaval ha terminado. Ah. Sí. Dice, bueno, aquí estamos todos súper felices porque no nos dan las posiciones. Pero ¿quién ganó? Claro, deberemos averiguar cuál fue ¿Cómo salió Portela? ¿Cómo salió Portela? ¿Un fracaso? Tenemos que hablar de un fracaso. Tenemos que hablar de un nuevo fracaso de Portela. Silvinia Eucarioca porteña. Totalmente deprimida. Deprimida. Sé que sí. En una cama, tomando pastillas, diciendo, no me quiero levantar. Portela ha vuelto a perder. Mangueira es nueva campeona. No sabemos quién salió campeón. No. No de, del carnaval de Río de Janeiro. Dice, aquí estamos súper felices. Desde el sábado todo es chupe y mucho amor. Así somos los brasileiros en carnaval. Chupe amor. Dice, pero hoy en cuarta feria de cinzas. Dice, miércoles de cenizas. Y se acaba la joda para mí. Aquí estoy, 12 del mediodía. Tengo que entrar al laburo, es decir, al banco. Pero no sé a qué hora llegaré, porque me va a tocar un tránsito hasta Río que va a quedar para la historia. Dice, igual hay gente que va, claro, porque hay gente que todavía se está yendo del recital de los Rolling Stones. Sí. Y otros que se quedan zambando. Sí. Y se mezclan en un I can't get no satisfaction de la cintura para arriba. Sí. Y a ritmo de samba de la cintura para abajo. Este es el tránsito que tendrá desde donde está justamente solamente quería hacer fiesta hasta su chamba. Dice, bueno, y ahí está la joda hasta el lunes. Les envidio un montón. Fíjense, dice, para mi desgracia tengo que apurarme, así que les voy escuchando en el camino. Un abrazo bien empedado y sigan portándose bien. Bien mal. El programa de radio que usted está escuchando actúa de buena fe en cada uno de sus comentarios y contenidos. La opción de escucharlo o no es su responsabilidad y las leyes internacionales de libertad de expresión nos protegen hasta que dejen de hacerlo. En caso, @canaltrans.com. ¿Qué tal, desintegrados? Les saluda desde México el mini atascado. ¡Ah, hola, mini atascado! El mini atascado en una actitud solidaria que será la que salva a todos los desintegrados en estos momentos. Dice, me comunico con ustedes respondiendo al llamado de Carioca Surfista, que necesita el programa 1025. No sabemos si lo ha conseguido, pero igual. La muda ha hecho las gestiones para unirlos en matrimonio. Porque aquí... Sé que sí. Dice, solamente necesito su correo y yo se le envío el programa. Dice, un saludo a toda la nave María Tijuana y a todos los atascados de TV Azteca, en especial Chelito, Alex, el Bataco de los Beverly Juárez, el atascado de Villegas y América. Dice que el niño elefante le siga guiando. Gracias, mini atascado. Sé que sí, esta cabrón. Actitud. Nadie se había presentado. Hay lugares de donde bajarlo el programa. Digo, sí. Está el Ocojo, está el John. Sí, sí. Pero esta es una actitud que realmente ennoblece la raza desintegrada. El vago a medias de Colombia, Neiva, dice, hola, saludos a todos los habitantes de la María Tijuana, que está bacana, dice, pero para mí algo indescifrable es en qué parte de mi cuarto está el grillo, el maldito bicho que no me deja dormir. Cuando un bicho se... el bicho de Mexicali, ¿no? No. Cuando un grillo se mete en tu hogar... No lo puedes sacar con nada. No lo puedes sacar. Y no porque puedes dormir. Porque aparte no lo puedes matar. No, porque da mala suerte. Porque eso. Da mala suerte, tú sí. Ya lo sabes. El grillo trae mucha alegría y noches de felicidad en tu casa, cabrón. Así que déjalo. Y acostúmbrate. Hasta que crezca. Que crezca muchísimo. Acostúmbrate al sonido como si tuvieras tinnitus. Lo sentirás, no lo extrañarás. Dice, no se lo busco a izquierda. Suena como a la derecha, si lo busco en el techo, son grillos que efectúan un sonido cuadrofónico, sé que sé. Ellos están a la izquierda y hacen como que le suena de la derecha. Están en sistema Dolby. Es que vienen con un home theater. Claro, sí, ese es el efecto. Sé que cinco parlantes y tú dices, está en el medio. No, cabrón, no. En el otro. Dice, lo busco por el techo y estará en el piso porque no lo encuentro. Dice, no, son muy buenos, son muy buenos. Suena como que está en el baño, ¿no? Es cuando aprieta la pedalera de cámara. Sé que pone una cámara y suena como que está en el baño, pero no. Está en el baño. Dice, la verdad, yo no sé qué hacer, múdate. No, que, cuando entra un grillo a la casa y no lo quieres... Pero convive con él, cabrón. O si no, te mudas de casa. Te puedes ir a Medellín, te puedes ir a lugares... Porque debes... Pero el grillo... Mudarte de es ciudad. Probable que te siga, ¿eh? Sí, el grillo se encariña. Sí, se encariña muchísimo. Y una vez que se encariña el grillo, debes convivir con él, te guste o no. En caso de que el mundo se desintegre. Un cervatillo inocente, armado hasta los dientes. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Hola, desintegrados, soy el Chave. Quiero mandar un chingado de madre a mis primos que son unos hijos de la chingada y unos holgazanes. Bueno, espero poder mandarles más correos con la historia de la que nos ha sido la carrera de la vida. Bueno, le quiero mandar un saludo a Espartano de Villahermosa de Tabasco, México, su carnal, el Chave, que no se olvida. Y otro chingue a su rebomba madre, a la vieja hija de su puta madre, que me cae mal. Pero no sean gachos, díganlo, por favor, un saludo a la muda, soy su fan número uno. Bueno, amigos, esto es Estamos en Contacto, el Chave. ¿Sabes que tiene que Chave. Venir con una historia Chave, que fundamente Chave. Una madriada? Chave. Armando de San José de Costa Rica. Hola, Armando. Dice, ¿qué dicen navegantes? Armando, deja de mandar este mensaje, porque se ve que lo quiere mandar hasta que lo leamos. Está bien, sí. Pero estás pendejo, Armando, así que deja de enviar este mensaje porque te vamos a anular la casilla de correo. No es importante porque cuento un chistorete que contó justamente de dos programas antes el coronel Chingón. Es decir, ese de solo queda, como dice el señor Lagarto, los escucho desde hace 600 programas. Pero, y lo que aprendí a seguirlos, unos 10 mandamientos del señor Lagarto: reír con sarcasmo para no llorar. Y quiero también compartir con ustedes, desintegrados, unos cuentos cortos que me parecen muy felices. Había una vez, en un paraíso remoto, un príncipe que se acercó a una hermosa llamada doncella, inclinándose ante ella, le dijo: mi amada, ¿te quieres casar conmigo? Sí. Y la doncella le dijo no. Pero y a partir Fernando. De ahí, no, Armando, sí. Es lo mismo. Armando, nuestro amigo Tico. No, bueno, chingue. Ahí está. Bueno, el próximo mensaje que envías, otra cosa, sí, cabrón, sí. Porque aquí la moda no para de borrarte. Android 17 desde Guadalajara, Jalisco, México, residiendo en Montreal, en realidad Canadá. Hola, Android. Dice, estimada tripulación, gracias por la ayuda con mi amigo Tavo. Ya está él más aliviado, aunque faltó el ching de su madre a Paulina y sus amigas, que era todo el propósito de este correo. Quizás no sea demasiado tarde, la petición sigue en pie. Por cierto, toda esta telenovela sucede en Guadalajara. Yo únicamente juego el papel de intermediario desde Canadá. Un saludo para toda la tripulación y hacenme en línea y vuelvan a invitar al profesor, por favor, dice al profesor. El profesor ya tiene sus seguidores, sí. El profesor, como nuestro queridísimo amigo que llega aquí mismo desde Colombia. Hola, desintegrados, les habla su amigo Miguel Salazar de Cali, Colombia. Un saludo para el profesor Monk, de verdad que es mi héroe, sigue así. Sí, el profesor Monk Reynolds ya está teniendo su séquito de seguidores. ¡Ja, grande cabrón! Un abrazo, ¿eh? Palomita Fergie. ¡Ja, hola caliente palomita! Desde Buffalo, Estados Unidos, dice, yo tengo un chiste para la gente que utiliza Linux. Ah, a ver. Bueno, un hijo se pone en la máquina de su madre, abre una terminal y después de entrar escribe CD documentos LS. La máquina muestra documentos de trabajo, documentos de la casa, documentos personales, CD documentos personales LS. La máquina muestra papeles de inmigración, fotos privadas, pornografía. El niño curioso escribe CD pornografía, LS, mi hijo Jaime, el mejor amigo de mi hijo, su hermana Susana. El niño escribe exit, exit, palomita 40. Esto lo están comprendiendo, por ejemplo, sí. El chileno vengador. Póngale. El fanático de Linux en estos momentos. ¡Oh! Nio de Arequipa se está descojonando en el piso. El resto del universo no acaba de comprender esto, así que al carajo. Bueno, dice por aquí, estimados amigos, antes de empezar con la serie de quejas laborales que tengo, dice desde Villahermosa, Tabasco, México, alguien. Dice, pues, no sé, soy un colombiano de una familia española que radica en México, ¿no? Ajá. Bueno, quiero darle las gracias por esta maravillosa ventana que ustedes nos presentan para la gente. Dice, para que yo y muchos podamos escuchar y se expresen abiertamente. Soy un colombiano de familia española. Es Windows. Ah, sí. Soy un colombiano de familia española que radica en México desde hace más de 10 años. O sea, soy hispano-mexicano-colombiano. Dice, como lo dice el mensaje, esto es sobre una queja laboral, Y esta consiste en el hecho de haber sido transferido a 40 kilómetros de donde vivo, obligándome a levantarme una hora más temprano y a tomar un autobús que por lo general tiene aire acondicionado a una temperatura infame, o sea, súper fría, y donde las películas que pasan son una basura. Por ejemplo, Herbie, con una señora Lohan, que es muy personal opinión, es una gran mamada. Bueno, pero son 40... ¿En cuánto haces 40 kilómetros? Bueno, te pueden poner una película, claro, que tú digas, no, ahora no me bajo porque quiero ver el final. Te deben poner un Karate Kid, algo que tú te puedas bajar en cualquier parte de la película y sea lo mismo. Póngale, sí, que sí. Claro, un script, algo, no sé, ¿no? Y Herbie es como para eso. Sí, o sea, tú te bajas en cualquier parte y Herbie... Es lo mismo. ¿Qué seguirá haciendo Herbie? Andando por las rutas, póngale, por los callejones, teniendo amoríos y esas cosas. Volviendo a la temperatura del autobús, como ya les conté, en su interior es una auténtica ladera. No me sorprendería tener en algún momento a un pingüino a mi lado intentando empezar la clásica charla prelaboral, que por lo general comienza con una pregunta estúpida, como por ejemplo, ¿mucho trabajo para el día de hoy? O sea, muy muy frío. Voy. Y en el exterior una temperatura extrema del trópico candente. Solicito a la manera más atenta un chingas madre para la heladera rodante con malas películas y pingüinos parlantes. Dice, bueno, saludos desde Villahermosa, Tabasco, México, este hispano-mexicano colombiano. El buen lugar. Sí, el buen lugar. Claro. Bueno, sí, es que a lo mejor él se sienta con eso. Bueno. Se sienta con eso, sí, recorrido. Póngale. Y no puede seleccionar el lugar. Y siempre se le sienta el mismo tipo que le dice, mucho trabajo para hoy. Y ella no le responde. Y no. Pero hay gente que, no hay que, hay gente que cuando tiene ganas de hablar sigue hablando aunque tú no le respondas. Sí, sí. Porque te dice, mucho trabajo para hoy. Ah, porque yo tengo una chamba. Mira, te cuento. Empecé mi día laboral bien temprano. Acaba de saltar del autobús. Esa gente está muy loca. Y así es la vida. Sí, DJ Leonardo, desde Cara Sucia, El Salvador. Ha llegado Don Robaro para decirnos si sí, efectivamente Cara Sucia es un sitio en El Salvador. Dice, bueno, gente, antes que todo quería pedirles que lo lean tal como es esto. En El Salvador, tal departamento es, de Ahuachapam, dice, los partidos políticos están peleando los pendejos por tratar de llegar al poder y ganar lo que es la alcaldía de San Francisco Menéndez, ya que las elecciones son el 12 de marzo. El pendejo de Remigio Morales es el alcalde que está desde hace varios años. Y el hijo de la gran puta quiere seguir, bueno, hartando, al cual va por el partido Arena. Narciso Ramírez Chicho dice, es un viejo pisado lleno de mucha plata, porque dicen que era coyote, es decir, jalaba gente para los Estados Unidos, o sea, inmigrantes, dice. Esto va por el partido del pescado o chimbolo, PDC. Fue del partido del pescado. Está bien, ¿no? Debe ser una especie de... Sí. Así se conoce allí. Dice, tienen una campaña muy sucia. Los dos cabrones, digo los dos, porque los otros partidos políticos, que son el Partido de la Conciliación Nacional y el Revolucionario FMLN, dice, no son ni mierda de competentes para hacer una campaña tan chuca, dice, como estos que están viendo. Pero la gran madre es que si ni ganas de votar, pero ni mierda, es en sanitario, le dan a uno. ¿Qué le aconsejan a cada uno, señor Lagartija? Atentamente, DJ Lenaro. No entiendo qué debemos aconsejar desde aquí. Vayan y voten. Amigos salvadoreños, vayan y voten. Y voten. Sí, por ninguno de estos dos, por lo menos. Porque sí, lo que y voten a todos. Sí, voten a todos. Una patada en el culo. Vótenlo fuera de El Salvador. Al final, la mejor gente de El Salvador casi que como que queda fuera de El Salvador. Sí, sí. Y quedan estos ladrones. Pero bueno, ahí está. Sepan qué hacer el día 12 de mayo, que habrá, de marzo, perdón, hay elecciones en El Salvador. Muchas elecciones en Latinoamérica, sí que sí, en este tiempo. Susi dice, hola, cabrones. Hola, Susi. Busy. ¿No está Busy? Dice, no, no está Busy. Está presente aquí. Dice, hace mucho que no os escribo. Estaba pensando en algo. ¿Os dais cuenta que los seres humanos nunca están satisfechos con los que tienen y dónde están? Un ejemplo. Hoy los que se mueren por mudarse a los Estados Unidos y los que están aquí se quejan de haberlo hecho. Pues todos los extranjeros que me conozco y que, bueno, que como yo viven aquí, nos la pasamos quejándonos de este país y de los gringos. Qué mal, ¿no? Just thinking. Sigue pensando Susi. Póngale sobre esta cuestión de la insatisfacción que ha pensado también Mick Jagger y Keith Richards hace mucho tiempo atrás. El vendedor de calambres en Liverpool, Inglaterra. Hola, vendedor de calambres. Hola, compas, ¿cómo están? Les tengo un enigma. Me he puesto a ver la televisión y me doy cuenta que los picapiedras celebran Navidad y ellos son de antes de Cristo. ¿Cómo puede ser? No, vendedor de calambres. No, eso figura después de Cristo. Sí, son cabrón. Después de Cristo de, y todo eso. No, esto figura en Spanish. No vengan aquí con Spanish. No. ¿No? Porque es más, creo que el spam de cosas que no entiendo en la vida y comienza con ¿por qué los picapiedras celebran Navidad? Pregúntenle a Hanna y Barbera. Sé que sé. Pinches soquetes. Por aquí está alguien que dice, hola, bola de cabrones. Qué buena onda, que los he conocido. Dice aquí, ¿quién es este que firma? Bueno, en algún momento aparecerá. Un amigo me recomendó esta página y ahora todos los días lo bajo a mi iTunes. Y me la paso escuchándolos una y otra vez toda la noche. Me divierto y me olvido de todo el día de trabajo. Sí, así que está de poca madre. Y por favor, manden un chinga a su madre, a mi exnovia. La muy perra la vi con otro. Y dice que me ama, que la perdone. ¿Ustedes qué creen? Y a lo mejor ella se quiere asegurar una pareja. Póngale eso. Entonces, que si tú la perdonas... Aparte, puede amarte y estar con otro. Claro, tranquilamente. Sí que sí. O sea, open your mind. Open mind. Dice, bueno, ¿la perdono o no? Es lo que te convenga a ti. O sea, ¿tiene lana? Claro. O si estás muy solo y dices, bueno, ya estoy de chaquetas, me quisieron nada, la puedes perdonar. Sí, sí. En una relación, cuando uno perdona al otro, viene con cierto poder. Sí, sí. Porque luego eso aparece echado en cara prácticamente en toda discusión. Oye, ¿qué película vamos a ver? ¡Ah, ya, que yo te perdoné! No, tanto, tan rápido no. Rápido, ¿no? O sea, primero debe haber una discusión, bueno, cabrón. Está bien. ¿Qué película quieres ir a ver? Ay, a mí me gustaría una romántica. A mí una de tiros y de acción. Ay, pero siempre vamos a ver las películas que a ti te gustan. ¡Ah, es que yo te perdoné! Perfecto. Y tú estabas como una puta de mierda tirada ahí. No, tampoco. Revolcándote con... todos los hombres que veía. No, tampoco, así que tampoco. Podemos ver todo lo que yo quiera. Bueno, sí, y esa es la situación. Sí. Las parejas que uno perdona al otro. Sí que sí. Bueno, por favor, así que si te gusta algo de poder, perdónala. Dice, por favor, manden un chinga a tu madre. Gracias, señores. Y saludos al señor Lagartija y a mi tocayo, el pirata. Ah, se ve que esto lo ha enviado el pirata. Bueno, gracias, el pirata. El coronel Chingón dice, hola, desintegrados. Estábamos pensando justamente en leer todo lo extenso que ha traído el coronel Chingón. Pero bueno, aquí está el coronel Chingón y lo saludamos con la mano. ¡Bastardos! ¡Canallas! ¡Malditos! ¡Degenerados! ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviándoles un saludo desde acá, desde Cuyacá. Su amigo el Capone. Se cuiden, cabrones. Bye. Mudo un beso. Hasta la vista, culeros. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. ¿Qué está pensando? Desde Celaya, Guanajuato, México, llega el cisne negro. ¡Oh! Hola a los desintegrados. Hacía rato que no me comunicaba debido a que un güey llamado Eduardo Cervantes y su departamento de sistemas. Está chido para un nuevo de banda. Eduardo Cervantes y su departamento de sistemas. Sí, con ustedes, música de banda. Llega el Tex-Mex más bailado en toda la frontera. Eduardo Cervantes y su departamento de sistemas. Está chido, gusta, está chido. Sí, está chido. Yo creo que será un éxito. Sí, yo también. Dice, nos bloqueó el acceso a internet este güey. Dice, por ese motivo le pido un chingue a su madre para este cabrón. Sí, en representación de todos aquellos departamentos de sistemas, sí, que en cada una de las oficinas, que generalmente nos están escuchando a nosotros. Y están desesperados, tío, bloqueando. Y son bloqueadores, son bloqueadores natos. ¿Por qué no se dedican a bloquear en el fútbol americano? ¿Por qué no se dedican a bloquear y trabajando para la policía de tránsito? ¿Por qué no se bloquean las nalgas, pedazos? Sí, yo creo que eso sería lo mejor, que se bloquee. Sería lo mejor. Eduardo Cervantes y todo el departamento de sistemas que ha dejado, por ejemplo, a Cisne Negro es viendo una página en blanco. Vacía. Vacía. Mirando del hacia Word, el vacío. Mirando hacia el vacío. Hacia la nada misma. Claro, y con sus pupilas dilatándose al extremo porque le llegan justamente los rayos catódicos. Para todo este mal que está haciendo Eduardo Cervantes y para ti en representación de todos aquellos que andan bloqueando cosas en las chambas. ¡Chinguen su madre! Llega Kika por aquí. Hola Kika, por aquí. Mira, Kika, Kika no la puedo situar bien a Kika, porque Kika es oaxaqueña de nacimiento, pero estaba por Puebla estudiando. Imagino que sigue en Puebla. Es nómada. Es nómada, Kika. Dice, hola, una vez más, desintegrados, apestosísimos. Pues resulta que desde hace mucho tiempo he tenido una vida un tanto agitada y tranquila a la vez. Al fin me liberé de las garras del ogro maldito del bosque, es decir, mi tía. Ella vivía con su tía. Ajá. Dice, pues hace tiempo, un mes, me cambié de residencia, casa hogar cuarto, y resulta que tuve una discusión que vendría a cambiar mi vida para bien. Este es el relato. No sé cómo ni en qué momento pasó cuando de pronto ya estaba frente a ella, a mi tía, que me veía con cara de enfadada y yo con ojos llenos de lágrimas y humanidad, en realidad humildad, no más que humanidad, Kika, ¿verdad? Dice, bueno, que me caracteriza, me defendía de los con pocos argumentos, intentando sobre mi forma de actuar en la matriarcal madriguera. ¡Ah, que yo te perdoné! Y claro, y así le decía a la tía a ella, no sé qué cosa. Sí, dice, ella dijo, ella discutía sobre la falta de cortesía para con los habitantes de aquel hogar. Y luego llegó el momento crucial en que la tía Ogro me pregunta, y yo esperaba justamente darle la respuesta. Los nervios me invadían, la presión aumentaba, el tiempo se detuvo, se hizo eterno. Y ella dijo, ¿ya no te sientes a gusto aquí? Mi mente pensaba mil cosas. Era como decir, si digo no, si estoy a gusto, me quedo para siempre atrapada. Si digo no estoy a gusto, a lo mejor me dice, ¡ay, pinche desagradecida! Sí, esas cosas. Por lo tanto, el momento se detuvo. Bolas de pasto, maromas. Muchas cosas pasaban por mi mente. Malos tratos, una infame dictadura, la gran madriguera. Y yo dije, ¡no! ¡Ya no me siento a gusto! ¡Oh! Y ahí sonaron cadenas que hicieron. Ahí volaron por los aires. Y también a la vez la angustia de decir, bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? A mí me dan mi bolsito y me mandan a la calle. Bueno, vete. Bueno, vete. Y sí, me fui. Estuve buscando durante mucho tiempo. Y esas cosas, nos cuenta toda la historia de cada uno de los lugares que fue a visitar. Este está apestoso, este está horrible, este tiene humedad, este tiene vecinos asquerosos, este es en un barrio horrible y así. Dice, en este momento comencé a dudar sobre mi decisión, pensé en arrepentirme e implorar perdón, pero hubiera sido peor, porque su dominio hubiera sido más vasto. Una voz dentro me decía, no, sigue buscando, no te des por vencida. De pronto apareció frente a mí un letrero de hospedaje. Era ahí donde debía ser mi nuevo hogar. Me aproximé, examiné el lugar y bueno, parecía confortable y cubría los requisitos. Ya instalada en mi nuevo hogar, logré, me percaté de que había perdido más de la mitad de mi vida. Abandoné mi línea telefónica en la casa de mi tía y con ella, internet. ¡Cielo santo, mi internet! Bueno, trataba de consolarme diciendo, bueno, al fin y al cabo hay muchos cibers de internet por doquier. Bueno, ahora ya soy una persona nueva y con más libertades, tantas que no sé qué hacer con ella. No sé si el cambio fue para bien o para mal. Y bueno, lo trágico de la historia es que hoy me parece que no soy tan feliz como pensé que lo iba a ser cuando iba a abandonar la madriguera matriarcal. Vivo a escasas 3 cuadras del colegio y aún así llego tarde. Y lo peor, extraño mucho internet y mis largas pláticas cada madrugada con Ale Madarmenta Betancourt, ¿no? Dice, se despide su siempre fiel seguidora de los ánimos neutrales y con ganas de adquirir otro nuevo hogar, Kika. Saludillos y recuerden, déjense sentir, necesito palabras de ánimo. ¡Ánimo, Kika! Ánimo, sí. ¡Dame una K! ¡Dame una I! ¡Dame una K! ¡Dame una A! ¡Kika! Eso estuvo muy bien. Eso da ánimo, sí, Lagarto, sí, sí, mucho ánimo. Según nuestra cofradía de porristas, sí, sí, norteamericanas. Yo creo que ya está perfecto. Sí, ya está. Igualmente, Kika, no te preocupes, la felicidad no llega jamás. Sí, siempre piensas así, que completa, serás completa, feliz completa, cuando esas cosas. Sí, sí, ahora sí. Dirás, no, lo que pasa es que cuando me case, ahí sí bien seré sí que feliz. Sí. Y no, no, cabrón. No, cuando tenga mis siete chamacos. Póngale, y, sí, no, al principio. No. Oh, bueno, y después, no, el primer chamaco se recibe de médico, de doctor, y yo estoy orgullosa para. Jamás se recibirá. No, y bueno, esas cosas de la vida, Kika, ya sabes. Es como es. ¿Qué tal, desintegrados? Les saluda desde México, el mini atascado. Nuevamente. Ah, hola, mini atascado. Mini atascado. ¿Qué hoy, pasa? No sé, está pero muy atascado. Está tan atascado que le daremos un empujoncito. Dice, desde Hermosillo, Sonora, México, les escribe Alucard. ¿Qué tranza? Hace unos días estaba chateando con un... Bueno, nos cuenta una historia de que ha ligado una morra en el Messenger. Ajá. O algo así. Es interesante solamente para él y para sí, la morra sé. En cuestión. Dice, no sé, conseguí una foto mía, se la envié, me dijo que era muy guapo. Yo vi esa cosa. Hola, compadre. Bueno, cante, no, griten, pronuncien el semonio. Esto da junta, pero no va, separado, va. El semonio, no sé, para mí que ha apostado, sí, ha dicho, sí. A estos pendejos les hago decir el semonio, tres veces. No, y no lo haremos. Y está viviendo a cosillas nuestras el cabrón. Bueno, Alucard, ahí te viste, Cliff de Pucallpa, Perú, dice, soy Cliff, y saben de dónde soy, de Pucallpa, Perú, muy bien. Ajá, sí, entonces sí, te echábamos. Y cada vez que yo escribía, mi nick será el profe, ¿por qué? Solo la muda lo sabe, el origen de tal nick, pregúntenle, ¿por qué las mujeres dicen que no cuando quieren de verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero otro spam de mierda. Sí, es casi un spam. Cliff se ha convertido en un spam. Sí que sí. Increíble, pero así es la cosa. Y a Phil Hafido. Phil. Hola, de Guadalajara, Jalisco, México. Dice, saludos, héroes anónimos. ¿Recuerdan que buscaban un héroe para la nave? Sí que sí. Creo que conozco uno, o mejor dicho, una. Rubí, la peque. Ella se describe como súper cansada. Está chido eso. Está chido. Bueno, es una heroína de cómic. Sí que sí, súper cansada. Momento, claro, ¿cómo está? Ahí llega, súper cansada. Ay. Y contagia el cansancio a los demás, por eso los maleantes inclusive no pueden hacer nada de esas cosas. Nos gustó la P, que está súper cansada sí, constantemente. Don Robaro está por aquí, también está Suriyama. Hola, ¿qué tal, Suriyama? Hola, Master Darío de Buenos Aires, Argentina. Está por aquí desde Salvador. Salvador, goodbye, my friends. Juana Loco, Semaliña desde Guadalajara. Y Cujiro también está por aquí. De, bueno, Ciber María Nautas, ¿cómo están? Hablan Tomcat por aquí. También está Kimo Savi desde Barcelona. Bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, mientras saludo a Julio Terán y a Nio de Arequipa, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una montaña rusa. Montaña rusa, cabrón. Sí, como pastillas de colores. Pastillas de colores. La veo como un colchón de agua. Ah, chido. Como un calzón de seda. Oh, qué suavecito. ¡Guay, carajo! Es un mundo de sensaciones. Tengo un mundo de sensaciones. Un mundo de vibraciones. Que te puedo regalar. Tengo dulzura para brindarte. Caricias para entregarte. Si estamos permanentemente a la casa de buenas sensaciones y sabemos que también hay de las otras, señoras y señores, nosotros nos despedimos cualquiera por derecha, por donde vean sus monitores, por lo por donde nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia 0. Rock 89.7. La Noticia. Estación 98. 103. Z93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Y Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Lid Radio. Futura FM. Radio C. Y Cadena Mix. FM. En México, Radio Colores. Y Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis Fuentes. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Chile, FM OK. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y en Canal 71 de VHF, fuera de Suecia, con el cura fiestero a la cabeza. Sí que sí. El cura fiestero, que en realidad ha pasado unas jornadas estrepitosamente increíbles de carnaval. ¡Ja! Donde ha desfilado en la comparsa cura fiestero, porque sí, él ya está en ya edad su propia de su comparsa, propia compa- sí, gente sí. Que trabaja para él y que durante todo el año confecciona los trajes más selectos, las asas de Mickey Mouse y otro tipo de cosas. El cura fiestero y ha desfiló, sido, sí, desfiló como murguero, sí, como vedette, como todo, como todo. Lo que había un problema con la sociedad bastante conservadora del carnaval de, bueno, culo, de entrerriano, sí, es que se le veía el culo porque solo le dio para hacerse la parte delantera del disfraz. Ah. Y entonces iba muy lindo y las viejas, bueno, que lo miren de adelante. Y la vieja lo veían venir y decía, ¡ah, qué belleza! Y cuando lo veían irse, ¡oh! Decía, claro, ese sí, culo y esas, no, cosas. No, está mal, porque lo mejor es que se queden con una buena imagen cuando te vas. Sí, sí, cura. Tú deberías haber hecho decir, nada más que la parte de atrás. La parte de atrás. Igualmente, iba a ser un poco más escandaloso. El sí, año entrante, sí, es que no lo dejan desfilar, sino, claro, estaba el gobernador de la provincia y todo, sí, eso, sí, sí, está muy preocupado. El cura fiestero mudará a Suecia, ¿no? Para sí, sí, cuestiones sí, que así de teóricas. Señoras y señores, nosotros estamos despidiendo. Recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Sí, recuérdenlo. Sí, por favor, no sabemos para qué, pero recuérdenlo. Sí, siempre. Si en el bueno, momento se va, sí, sí, yo sí, no me recuerdo que tenía que canaltrans.com. Listo. Sí, sí. Señoras y señores, nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el mini atascado. Sí, que sí. Eso es, le dimos, dedicamos casi todo el programa. Está muy atascado. Atascado. Está muy atascado y muy solidario el güey. Así que un abrazo para él y para toda la gente, los Beverly Juárez y ahí del TV Azteca que están en el yugo, ¿eh? Damas y caballeros, nada más que agregar, eso ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, llamas el toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Señor Perina, Perú. Los saluda Urban Tech desde Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernambidia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Adiós. Un saludo a su compañero Cuba. Palomita por ti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarifa. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde el Valle de Tucumán, en Argentina. Se despide Adolfo. Los saluda de Arnémesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Acá se repita desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito Rey del Valle. ¡Hasta un cabo y vete al carajo! Carioca surfista y baja tacoquista. Con Nicolás de Toluca, Sin Vicious, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.